¿No habéis salido al campo ninguna mañana de primavera? ¿No ha acariciado ese suave vientecillo vuestra carita? ¿No habéis sentido en vosotros mismos el despertar de la naturaleza? Si no habéis sentido ninguna de estas sensaciones, haced la prueba y veréis cómo pensáis de una forma parecida a la de una joven lecherita que una mañana primaveral se dirigía desde su granja a la ciudad con un cántaro de leche. ¡Oh, qué felicidad! ¡Qué mañana tan hermosa! Dan ganas de saltar y correr. Pero no debo hacerlo, pues a lo mejor se me cae el cántaro y se rompe. Cuando llegue a la ciudad, venderé esta leche. Y con lo que me den por ella, me compraré una canasta de huevos. Los llevaré a casa y podré sacar 100 pollos. Con el importe de todos los pollos, compraré un cerdo, al que cebaré muy bien con bellotas y castañas hasta que esté muy gordote. Entonces lo llevaré a la ciudad y me darán por él mucho dinero. Con él me compraré una vaca, que me dará un ternero, que saltará y correrá por el prado cercano a la granja. Así la imaginación de la lecherita la iba llevando por el camino de la fantasía cada vez más alto, guiada por ese falso señuelo que es la ambición, que en el barco de la fantasía nos hace olvidar las realidades del camino de la vida. Pero no creáis que ella pensaba en todas estas cosas. Antes, al contrario, su imaginación continuaba llevándola vertiginosamente en alas de la fantasía. La leche que me dé la vaca y los terneros que me dará, podré comprar un terrenito en el que haré una casita que la pintaré toda de blanco y las ventanitas azules. A la puerta plantaré una parra y una hiedra que en el verano darán buena sombra. Cuando vaya a la ciudad, todos los mozos se fijarán en mí al saberme rica y con una casa tan buena. Y alguno de ellos pedirá mi mano y nos casaremos. Enajenada por sus pensamientos, loca de alegría ante el sinfín de buenas venturas que veía en su imaginación, saltó y corrió, y en uno de sus saltos más violento se le cayó el cántaro. ¡Ay, de mí! Se ha roto el cántaro. ¿Qué va a ser de mis pollos, de mi vaca, de mi casita y de mi marido? ¿Qué va a ser de mí? Oh, loca fantasía, ¿qué castillos fabricas en el aire? Pobre lechera, con tu alegría inmoderada al saltar de contento rompiste tu cántaro y con él todo el raudal de ilusiones y esperanzas. No seas ambiciosa, que la fortuna no se puede crear en un momento. El camino hay que hacerlo despacito y con paso seguro. Por dejarte llevar de tu ambición, no miraste al suelo y una piedra, un leve obstáculo, que fácilmente podías haber salvado con solo levantar un poquito el pie, fue suficiente para hacer caer por tierra todo el enorme castillo que tu fantasía había imaginado y que ahora ni tus lágrimas pueden volver a levantar. No seáis ambiciosos de mejor y más próspera fortuna, que viviréis ansiosos sin que pueda saciaros cosa alguna. No anheles impaciente el bien futuro, mira que ni el presente está seguro.